Prueba 3. Destrezas integradas. Comprensión auditiva y expresión e interacción escritas. Tarea 1. A continuación escuchará parte de un programa radiofónico en el que se exponen varios puntos de vista sobre la vejez. La escuchará 2 veces. Durante la audición podrá tomar notas. Después, redactará una argumentación en la que deberá recoger los puntos principales de ambas posturas y expresar de forma justificada su punto de vista. Aunque la vejez y el envejecimiento han sido uno de los grandes temas tenidos en cuenta históricamente, este ha estado rodeado de estereotipos y prejuicios poco correctos que, en ocasiones, han impedido su correcto desarrollo. Poco a poco, van eliminándose estas falsas concepciones que han perjudicado la imagen de la vejez, el envejecimiento y de las propias personas mayores, y se va consiguiendo una imagen ajustada a la realidad. Debemos eliminar los estereotipos fuertemente arraigados durante décadas que han llegado a producir recelo, miedo y desvalorización sobre esta etapa y proceso de la vida humana al que, por suerte, llegaremos casi todos los seres humanos. Pero no solo es necesario eliminar los estereotipos negativos, que son generalmente los más frecuentes y arraigados, los que provocan conductas discriminatorias y los que más daños, tanto personales como sociales, han ocasionado y ocasionan a las personas mayores. También deben eliminarse los estereotipos positivos, como por ejemplo la equiparación de vejez con sabiduría y época dorada, Measham 1994, la divinización de determinadas edades cronológicas, etc. Porque, aunque son menos frecuentes y quizá ocasionan menos efectos negativos y discriminatorios, impiden conocer realmente a la población mayor. Para ser capaces de eliminar estos estereotipos, debemos intentar formarnos un conocimiento ajustado y real de las personas mayores de nuestra sociedad, y tener en cuenta que se trata de un grupo heterogéneo, es decir, que no todas las personas mayores poseen las mismas características. También los estereotipos y mitos sobre la vejez podrían desaparecer si se conceptualiza el envejecer como el aprendizaje de nuevas funciones sociales y se presta mayor atención a otras cosas del envejecimiento, como el valor cultural del individuo y su familia. A pesar de los pequeños avances que se van produciendo, ya que parece que la imagen de las personas mayores va evolucionando con el paso de los años y tiende a ser cada vez más realista y ajustada, todavía queda un gran camino por recorrer hasta llegar a una sociedad sin diferencias por razones de la edad. Es decir, a una sociedad ideal en la que las personas puedan dedicarse a cualquier actividad en cualquier momento de su vida. En definitiva, la consideración homogénea y estereotipada que durante años se ha aplicado a las personas mayores ha dado lugar a una imagen negativa de este colectivo, al considerarlo como un sector de personas necesitadas de servicios asistenciales de todo tipo, olvidando que la mayor parte de ellas se encuentran en condiciones, tanto físicas como psíquicas, adecuadas. Estas personas, cada vez más, requieren otro tipo de servicios más acordes con sus necesidades. Las consecuencias de estas percepciones negativas de la vejez han provocado que nuestros mayores vean disminuida su autoestima y sus oportunidades sociales. Para hacer frente a los estereotipos, principalmente negativos, desarrollados sobre la vejez, habría que promover una mayor realización y divulgación de las investigaciones que demuestran que la realidad de este periodo de la vida es diferente a los mitos que se han extendido. En la vejez hay múltiples aspectos positivos que es necesario dar a conocer con mayor énfasis y amplitud. El afrontamiento y la solución de los estereotipos pasa por el conocimiento de la realidad de la vejez, lo que llevaría a una mayor comprensión de esta etapa de la vida, un mayor respeto y especialmente a desterrar los estereotipos asociados a la ancianidad. Aunque la vejez y el envejecimiento han sido uno de los grandes temas tenidos en cuenta históricamente, este ha estado rodeado de estereotipos y prejuicios poco correctos que, en ocasiones, han impedido su correcto desarrollo. Poco a poco, van eliminándose estas falsas concepciones que han perjudicado la imagen de la vejez, el envejecimiento y de las propias personas mayores, y se va consiguiendo una imagen ajustada a la realidad. Debemos eliminar los estereotipos fuertemente arraigados durante décadas que han llegado a producir recelo, miedo y desvalorización sobre esta etapa y proceso de la vida humana al que, por suerte, llegaremos casi todos los seres humanos.